estamos en Radio 3, en el informativo de la UNED. Seguimos ahora con otras cuestiones que tienen que ver con esta universidad. El pasado 26 de marzo, el día en el que celebramos el Día de la UNED, se hizo la presentación oficial de la Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de la UNED. La persona encargada de ponerla en marcha y quien ejerce las funciones de secretario de la asociación en estos momentos es Francisco Castro Delgado. Buenos días, Francisco, y muchísimas gracias por acompañarnos en el informativo. Hola, buenos días, muchas gracias, encantado de estar aquí con vosotros. Francisco Castro, bueno, ha estado muy vinculado a esta casa, ha sido profesor en el Departamento de Ingeniería Energética en la Escuela de Ingenieros Industriales de la UNED, y ahora, como decimos, bueno, está jubilado desde hace apenas un año y ahora, como decimos, es uno de los principales impulsores de esta asociación que está en sus momentos iniciales. Francisco, ¿cuál ha sido el origen de crear esta asociación, la idea? Sí, digamos que la idea de crear esta asociación nace un poco cuando nuestra universidad sube, digamos, pasa por el tema de la NECA para evaluarnos. Y al evaluar a nuestra universidad, las personas que vinieron a hacer este proceso, nos lo dijeron que teníamos que colaborar más con las empresas, que tener becas en empresas, que efectivamente no se estaba haciendo, ¿no? Entonces, la dirección de la escuela, pues, que presidía por Santiago Aro Calastra, me encomendó a mí la labor de encargarme de la colocación de los alumnos en las empresas, ¿no? Entonces, yo, para colocar a nuestros alumnos en empresas de ingenieros industriales, digamos que aparentemente es un colectivo difícil, ¿no?, de estudiar por la UNED más que otras. Desde carreras, luego, una de las carreras más difíciles, claro. Pues que digamos sí. Que entonces yo lo que creí conveniente, que verdaderamente para integrar a nuestros egresados, futuros egresados en la sociedad empresarial, había que prepararles más. Aparte de la propia enseñanza reglada, que ya es difícil, ¿no? Entonces yo lo que hice es, por mi cuenta, formé grupos de 22 alumnos en los cuales les daba habilidades directivas, o sea, habilidades para cuando se incorporasen en el mercado de trabajo, que estuviesen preparados. En el fondo, lo que Bolonia está diciendo ahora mismo, ¿no?, que hay que prepararle, trabajo en equipo, comunicación. Entonces yo me adelanté para que estos futuros trabajadores, digámoslo así, estuviesen ya preparados para el mercado de trabajo, ¿no? Y no solamente eso, sino que les hacía complementar su currículum, ¿no?, para que no solamente estuviesen en la enseñanza reglada, sino en la enseñanza complementaria. Evidentemente, una vez que empezamos a dar estos cursos, que sirvieron para integrarles, como estoy diciendo, pues me fui a vender a los alumnos por las empresas. Me fui a vender a los alumnos, que fue muy chocante porque me decía, bueno, ¿y cómo? Entonces había todo el departamento, ¿cómo es que vienes vendiendo a los alumnos, no? Y dije, yo, porque tengo mucha fe. Digo, tengo mucha fe porque yo tengo en mi casa 4 ingenieros industriales de la UNED, 4. Por lo tanto, si yo no creo en lo que yo he formado, difícilmente puede ser, ¿no? Fue un inicio que fue gratamente muy, muy sorprendente, porque lo que yo pensaba que iba a ser una beca se ha convertido en trabajos fijos para nuestros ingenieros industriales. Al lugar a colocar 250 ingenieros en 83 empresas, y hoy en día nos están demandando, me demandan continuamente, y no tenemos ingenieros hoy industriales para colocar en estas empresas. Bueno, esa es la base. Yo creo que el rectorado, yo creo que viendo esta labor que he realizado, me ha dicho, bueno, pues vamos a ver si le convencemos a Paco para que se haga cargo de formar esta asociación con estas premisas que yo marqué. Y hacerlo extensivo, entonces, a todos, a los alumnos de la UNED en general. Evidentemente, yo creo que el objetivo es que esto que hemos iniciado en las colegios industriales, de posicionamiento, ¿no?, nuestros titulados, ¿no?, en el mundo de la empresa, que lo hagamos con todas las carreras, para que así nos conozca mejor, ¿no? Porque difícilmente no pueden conocer que tenemos 200.000 alumnos matriculados, que hemos tenido 1.000.000 de alumnos matriculados, que tenemos aproximadamente del orden de 100.000 egresados, y esto la gente no lo sabe, ¿no? Entonces, la asociación, pero en parte por también el rector ha querido que lo hagamos a amigos de la UNED. Ahora que me estoy moviendo, compruebo que tenemos grandes amigos de nuestra universidad, con la labor social tan grande que estamos realizando. Muy bien. ¿Y cuáles son las características de esta asociación? ¿Cómo está planteada? ¿Cómo está estructurada? Ya que la universidad a distancia, además, es una universidad muy compleja, porque está implantada en todo el territorio nacional a través de más de 62 centros asociados, ¿cómo está planteada o cómo se va a plantear esta asociación? Sí, digamos que esta era la cuestión más importante, porque de formar la asociación ya se había hecho intentos ya en otras ocasiones, ¿eh? Tanto por centros asociados como Las Palmas de Gran Canarias, como en económicas. Yo mismo en industrial lo quise iniciar hace 4 años y era muy complejo, muy difícil, ¿no? Entonces le hemos dado una estructura muy simple a la asociación, ¿no? Digamos, está centralizada, que después cada centro asociado tendrá, digamos, un delegado de la asociación, igual que cada escuela y facultad. Con lo cual es la forma de llegar rápidamente a todos nuestros futuros, nuestros egresados y nuestros amigos que tenemos en UNED, para a través de los centros que se vayan incorporando a esta asociación. O sea, que digamos que yo creo que es el procedimiento más rápido y más daros a conocer. Y aparte que no caiga sobre una sola persona, sino sobre una estructura montada que tenemos. Esta estructura es muy importante comentar que está dentro de la Fundación General de la UNED, que hemos creído conveniente porque para un mejor funcionamiento, independientemente de los equipos rectorales que existan en cada momento. Funciona a través de la Fundación General de la UNED, con lo cual es nuestra plataforma de partida. Ya. ¿Y cuáles son los requisitos para formar parte de esta asociación, para inscribirse en la asociación? ¿Qué es lo que es necesario? Sí, eso es muy importante en este momento porque, como han comentado, el día 26 fue el día de la UNED, se hizo todo bastante rápido, entregamos unos carnés a socios fundadores y digamos que ahora está en el momento clave, ¿no? ¿Cómo lo hacemos y cómo lo vamos a hacer? Pues evidentemente prepararemos nuestra página web dentro del ámbito de la universidad, tanto de la página web de la Universidad de la UNED como de la Fundación General de la UNED. Esto es muy importante, muy importante. De todos modos, en este momento ya metiéndonos en la página de la UNED, se puede enlazar con la Fundación General de la UNED y ahí hay una prescripción. Prescripción que es condición imprescindible para después hacer una convocatoria general para formar la Asamblea Constituyente. Y allá nombrar los cargos, el cual parece ser que soy el secretario de esta asociación, pero ya nombrar todos los demás cargos y marcar las estructuras de funcionamiento, ¿no? ¿Y cuáles son los requisitos concretos para formar parte de la asociación? Sí, requisitos, como estamos diciendo, primeramente, que han sido alumnos de la UNED, evidentemente. Ese ya está claro que es la asociación de antiguos alumnos. Haber terminado los estudios. Pero también le hemos ampliado a que, como decimos, y amigos de la UNED. O sea, toda la persona que tenga, que nos quiera, que le hayamos salido en un momento determinado, que haya hecho un curso académico nada más, va a tener cabida en la asociación. En la asociación, con lo cual digamos que yo creo que es un tema muy importante. ¿Y qué servicios presta la asociación a los asociados? Sí, perfectamente. Yo creo que podemos ahí diferenciar tres tipos de servicios, muy importante, tres patas, ¿verdad? Una de las partes muy importantes es todo el apoyo que puede dar una universidad a sus egresados, ¿no es eso? Biblioteca, carné, enlace con, los servicios típicos de una universidad, ¿no? Otra segunda parte, para mí la más importante, es la relación interrelacionada con todas las escuelas o facultades y de todos los miembros, digamos, al confeccionar un anuario de todos los ingenieros que han pasado por nuestra universidad, economistas, sociólogos, psicólogos, para que se pongan relacionar entre ellos y podamos ser capaces, como ya se está haciendo, formando empresas entre ellos. En ingenieros ya tenemos varios exalumnos, ¿no? Ingenieros que han formado empresas entre ellos. Y a su vez sirve para colocar a otros futuros ingenieros que vayan llegando. O sea, yo creo que esa para mí es la labor más importante. Habrá también dentro de esta asociación para estos alumnos o futuros alumnos, digamos, pues profesores jubilados, que ya han dejado el mercado del trabajo, de una gran labor y un gran potencial que tenemos en esta universidad, como sabéis, para que sirvan de soporte y de ayuda a los futuros egresados, asesorándoles, creando empresas y ayudándoles. Y después, otra tercera parte, que yo creo que es importante también, ¿no? Unos beneficios sociales, ¿no? Toda asociación pues tiene que tener unos beneficios sociales para que por lo menos la cuota que sea lo más menos gravoso posible. Todavía no está establecida la cuota, pero bueno, será cuota, yo creo que unos 30 euros año, que no es gravoso, y van a tener muchos beneficios. Como digo, estamos ya en contacto con un banco muy importante para dar diferentes tipos de tarjetas, de créditos y todas estas cosas. Estamos con Vitalden, estamos con Clínica Baviera, estamos con el Corte Inglés. Bueno, podríamos decir aquí muchas empresas que vamos a colaborar con ellas. Bueno, por último, entonces, Francisco Castro, para todas las personas interesadas, lo mejor es conectarse con la página web de la UNED, uned.es, y luego a través de ahí hay un enlace a la fundación, que es donde está la hoja de inscripción en esta asociación, y además supongo que toda la información sobre su funcionamiento, estatutos, junta directiva. Sí, correctamente. Digamos que estamos en esa fase ahora, pero lo más importante es que se vayan prescribiendo, ¿no es eso? Y después ya nosotros tomaremos contacto con ellos, ¿eh? Y también está bien lo que ha comentado, pero también en los propios centros asociados habrá prescripciones. O sea, que para acercarles más cerca a su centro, ¿no? Van a su centro, llenan una prescripción y nos la mandan a nosotros después del centro asociado para que vayamos recopilando y haciendo la base de datos para poner en funcionamiento ya esta magnífica idea de nuestro querido rector. Desde luego. Pues enhorabuena, Francisco Castro, por esta iniciativa, que tengáis muchísimo éxito y desde luego aquí os ofrecemos este espacio pequeñito, humilde, pero para lo que queráis y para divulgar vuestras actividades o vuestros contactos con los asociados. Pues te agradezco mucho que nos hayas llamado y de luego yo creo que sí haremos uso de esta invitación que habéis hecho para que tengamos continuamente contacto con nuestros futuros asociados. Muy bien. Muchísimas gracias, muy amable.